que llegará el día que alguien le robará toda su ilusión. Es un cumbiandero de blanco sombrero, el que se ha adueñado de su corazón. Que suene guitarra, que suene tambores, por fin se ha casado María Dolores. Con vestido blanco y mantilla de azares, María Dolores se deja llevar, sintiéndole el brujo de los jugadores y de los tambores al repiquetear. Que suene guitarras, que suene tambores, por fin se ha casado María Dolores. Que suene guitarras, que suene tambores, por fin se ha casado María de curiosidad. Y sobre el bebé de faldas y colores derramó su hilo de plata y de sal. Que suene guitarras, que suene tambores, por fin se ha casado María Dolores. Que suene guitarras, que suene tambores, su ilusión. Es un cumbiandero de blanco sombrero, el que se ha adueñado de su corazón.